La mujer cubiteña siente un compromiso permanente con la obra de Fidel. Como expresa Margarita Alozada, con varios años de experiencia en la dirección del movimiento obrero. Estoy aquí porque es un compromiso que tengo con mi comandante, con mi líder, con mi único, con el único hombre capaz de hacer esta revolución tan grande, que hoy que yo, que soy mulata o negra, como pudiera decirle, me dio la posibilidad de tener los mismos derechos que cualquier blanco en esta sociedad. Por eso estoy aquí, para rendirle tributo, homenaje, para decirle que siempre lo vamos a llevar en el corazón y que puede confiar hoy en la mujer, porque cubiteña, cubana, revolucionaria, vamos a serle siempre fiel a sus principios, a sus ideas, a la causa que él tanto defendió y luchó. Hoy nosotros la vamos a reafirmar que sí, la vamos a cumplir, que vamos a ir adelante con esta revolución. Firmaste el concepto de revolución y hoy tienes un compromiso con ese concepto. ¿Qué vas a hacer desde tu puesto de trabajo para hacerlo valer? Bueno, de mi puesto de trabajo lo que voy a hacer primero es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Y lo otro que voy a hacer es tratar la manera de estar unidos todos los días más para seguir defendiendo esta revolución. Féminas cubiteñas que aseguran la continuidad de las ideas del comandante invicto. La de la entrega que ha tenido por el pueblo cubano, la lucha que ha librado por nosotros, por los niños, por los trabajadores más oprimidos, por los pobres, por todo. Fidel para nosotros es vida, es luz, es aire, es naturaleza, es sabiduría, es legado, es líder, es firmeza, es entrega, es altruismo. Porque nosotros somos revolucionarios, porque somos fidelistas y porque amamos a nuestro comandante. Y hoy la mejor respuesta que podíamos dar era acompañar aquí desde el norte camagüeyano a nuestro comandante. Aquí está presente la delegación de Sierra de Cubita para también estar presente en la despedida de nuestro comandante, que siempre estará en nuestros corazones. Se va físicamente, pero hay un legado que cumplir. ¿Cómo piensas que la mujer cubiteña le va a dar continuidad a su legado? Yo pienso que, como lo dice el legado, cumpliendo con todo lo que allí dice el concepto de revolución, las féminas cubiteñas vamos a cumplir con ese legado, siendo cada día mejores, fortaleciendo más nuestra organización y trabajando más con la consigna de que nosotros también defendemos nuestra revolución porque ese es nuestro primer objetivo. Hasta siempre, comandante, es el tributo de las féminas cubiteñas, convencidas de que el deber con la patria está cumplido. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.